Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Les damos la bienvenida, buen día a todos, a todas, a esta nueva edición de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, este programa dedicado al arte de contar cuentos. Y que estamos además presentes en dos emisoras, en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3 de su dial, y en radiocámara.cl. online, o también puede bajar el archivo desde esa página cuando quiera escucharlo. Y estamos iniciando, después de Fiestas Patrias, este nuevo programa del 28 de septiembre del 2013, terminando ya un mes y ya ligerito terminando el año. La semana pasada no nos escuchó, si no nos encontró era porque estábamos fuera de la programación, porque ambas radios tuvieron programación especial de Fiestas Patrias, como muchas emisoras lo hacen. Y entonces nosotros también nos dimos esa semanita, ese fin de semana de vacaciones. Pero ahora ya estamos de vuelta, estamos otra vez acá. Y les vamos a ir contando poco a poco lo que se va a realizar. Por ejemplo, para mañana domingo 29 de septiembre a las 4 de la tarde, vamos a estar en una actividad, en una función de inauguración de la apertura de temporada de las jornadas culturales del Jardín Botánico de Viña del Mar. En el Jardín Botánico, donde también, como Valparaíso es un cuento, hemos estado en otras ocasiones, siempre con alguna intervención, alguna performance propia, ¿no? De la creatividad, podríamos decir, de los equipos de Valparaíso es un cuento. Y además con narraciones, con cuentos para toda la familia. Y este domingo no será la excepción. Estaremos también desde las 4 de la tarde ahí en el Jardín Botánico realizando nuestras actividades. Invitados, por supuesto, por la Fundación Jardín Botánico de Viña del Mar. Por ahora vamos con cuentos, que es nuestro aporte de este programa para generar alternativas para promover otros imaginarios, imaginarios con mayor apertura, con conexión, con escucha atenta, activa. En este un país que está cada vez más desesperanzado, más restringido en sus posibilidades, libertades personales, diríamos los ciudadanos, de expresión, de encuentro. Hay pocas cosas que se realizan en la calle, pocas cosas que se están compartiendo en fiestas, en lugares públicos. Y yo creo que necesitamos conectarnos más, expandir más nuestra conciencia, abrir más el corazón y replantearnos, mirar el contexto y replantearnos para tener una sociedad un poco más abierta, más amigable, más amable. Y para eso, nuestro granito de arena, nuestra posibilidad de aporte a través de los cuentos. Y hoy, en la voz de un narrador colombiano, en la voz de Nicolás Buenaventura, un tremendo narrador, un ícono de la narración oral contemporánea, no solamente en Colombia, sino en América y en Europa. Él vive hace años en París, y desde allá cuenta las historias que viene trayendo desde hace mucho tiempo y las que él está construyendo. Vamos entonces con Nicolás Buenaventura, nacido en Cali, en Colombia, decía ya. Él tiene una doble nacionalidad, franco-colombiana, hijo además de un gran artista de Colombia, una persona de cine maravillosa también. Bueno, y él también, Nicolás, ha realizado películas, documentales, es guionista, cuentacuentos, dramaturgo, director, en fin. Vamos a escucharlo entonces con tres cuentos breves y, bueno, después podemos hablar un poquitito de esos cuentos. Hubo un dios que escapó a esa desagradable tentación divina de hacer al hombre, es decir, al otro, a su imagen y semejanza. No era un dios triste y vencido, no. Primero hizo la tierra, y cuando la vio redonda y hermosa, le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos. Enseguida hizo el tiempo, y en cuanto el tiempo se puso a andar, le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos. Hizo entonces los ríos, los lagos, los océanos, y en cuanto las aguas se pusieron a subir, a bajar, a correr, le quedaron nuevamente restos, pedacitos, migajas, desechos. Hizo entonces los árboles, y cuando la tierra estuvo toda verde y respiró, tenía una vez más entre sus manos restos, pedacitos, migajas, desechos, y todos esos restos, esos pedacitos, esas migajas, esos desechos comenzaron a estorbarle, y los botó. Se deshizo de ellos, los arrojó allá, al fondo de un abismo. Continuó su feliz tarea de creador. Hizo la distancia, hizo la noche, hizo las estrellas, el sol, las montañas, las nubes, los vientos. Y cada vez le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos que estorbaban y que arrojó allá, al fondo del abismo. Y el hombre, él, ella, tenía ganas de ser, tenía ganas de existir, pero Dios no lo hacía. Estaba muy ocupado, o tal vez lo había olvidado. Y ya en aquel entonces el hombre soportaba mal el olvido y tenía tantas ganas de ser, tantas ganas de existir, que decidió hacerse, crearse a sí mismo, y se hizo allá, en el fondo del abismo, con todos esos pedacitos, esos restos, esas migajas, esos desechos. Por eso es que en cada hombre hay un poco de tierra, hay un poco de tiempo, hay un poco de río, hay un poco de árbol. Por eso es que cada mujer es un poco distancia, un poco noche, un poco estrella, sol, nube, montaña y viento. Al principio no había nada, tan solo el vacío, un vacío insensible y ciego. Al vacío insensible y ciego le gustaba pensar, de vez en cuando, solo de vez en cuando. Y cada vez que pensaba, sus pensamientos se quedaban suspendidos, flotando en el vacío. Y se fueron sumando los pensamientos y se conocieron en el vacío y se pusieron a jugar. Jugando, jugando, fueron creando nuevos pensamientos. Al vacío comenzaron a nacerle como turupes, como jorobas. Y esas jorobas estallaron y formaron palabras. Porque el vacío, él era insensible y ciego, pero no mudo. Las palabras rápidamente se levantaron y comenzaron a distinguirse. Unas se hicieron árboles, arbustos, enredaderas y florecitas. Otras se hicieron agua. Y hubo las que se pusieron a nadar y se volvieron peces. Las que se sentaron a descansar y se convirtieron en piedras. Las palabras aire voladoras se hicieron pájaros. Hasta que las palabras, aburridas de nombrar, decidieron ser nombradas. Y dijeron mujer. Y dijeron hombre. Y las palabras mujer y hombre caminaron, se encontraron, se nombraron y se amaron. Le pusieron nombres a las palabras. Apareció la palabra casa y la mujer y el hombre la habitaron. Se dijo mesa y hubo donde sentarse a comer. Con la palabra palabra apareció la primera herramienta. Y sentados alrededor de la palabra fuego, las mujeres y los hombres se contaron las primeras historias. Al principio no había ninguna diferencia. Un día nube dejó caer una gota y tierra dejó nacer un retoño. Así se hizo el amor y creció como árbol, con forma y color de árbol. A aquel árbol le nacieron flores amarillas. A lo lejos, el árbol amarillo parecía un incendio. Los primeros seres que llegaron hasta él comieron flores amarillas. Enseguida, El árbol se llenó de frutas rojas. Y los seres que llegaron después comieron frutas rojas. Así nacieron las diferencias. Al principio, las diferencias aparecieron en unos como una evidencia y en los otros como un misterio. Los que habían comido flores amarillas tenían presencia. Aquellos que habían comido frutas rojas tenían también presencia, pero no se veía. Comenzaron. A observarse, a escucharse, a gustarse, a probarse, a tocarse. Y aquellos que tenían oculta su diferencia, la enseñaron. Así nació el deseo. Un día, uno de aquellos seres que había comido flores amarillas se enamoró de uno de los que había comido frutas rojas. Lo siguió, lo tiró al suelo dándole una voltereta y, entre caricias y murmullos, descubrieron y degustaron sus maravillosas diferencias. Y así se fueron enamorando de las diferencias y de las volteretas. Los que habían comido flores amarillas se volvieron hombres. Aquellos que habían comido frutas rojas se convirtieron en mujeres. Las mujeres quedaron encinta y nacieron nuevos hombres y nuevas mujeres. Otro día, otro ser se enamoró de otro. Lo siguió, lo alcanzó, lo tiró al suelo dándole la voltereta y descubrió que sus diferencias no eran diferentes. Y entre caricias y murmullos crearon e inventaron nuevas diferencias. Eran aquellos que habían comido al mismo tiempo flores amarillas y frutas rojas. Las mujeres parieron y poblaron la tierra de hombres y mujeres diferentes. sí lo hará. Porque el cóndor mira la planta su estrella y del mundo alto nadie escapará. La tierra calienta y el clima enloquece y el cielo asfixiado lanza su ciclón. Se ahogan los mares y luego decrecen, cambiando de traje como un camaleón. Un viejo maya así lo dijo, hay que pensar con él. Escuchábamos en la música al grupo Cali Marimba con un tema llamado Antiguo Apasionado. Cali Marimba es una agrupación musical de Santiago que lleva ya muchos años, tiene muchos años de trayectoria. Ellos hacen fusión étnica sudamericana. En el año 2008 ellos fueron nominados al premio APES, al premio de la Asociación de Periodistas de Espectáculos, como el mejor grupo musical. Y la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso también como escuela. Tienen muchos niños y jóvenes que han ido acercándose y son parte hoy del elenco de Cali Marimba. Saludos para ellos y gracias por lo que ellos hacen también para abrir el corazón y expandir la conciencia. Y también los cuentos con, ya decíamos antes, Nicolás Buenaventura, en una función realizada en la Feria del Libro de Castilla de la Mancha en el año 2010. Cuentos de creación, cuentos que explican también nuestras maneras de ver las diferencias, nuestras maneras de abordar la vida. Y así como con Nicolás Buenaventura, también hoy día vamos a tener presente a otro narrador colombiano y que nos va a poder escuchar también no solo en este programa, sino esperamos tener mucho más programas con mucho más invitados de América, de Iberoamérica, y continuar en esta radio, la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso y también en la radiocámara.cl. Puede bajar también los podcasts para que los escuche en cualquier momento desde la www.valparaísoesuncuento.cl. Nosotros sabemos que nos escuchan, ¿no? Nos han dicho de Olmué, de Valparaíso, de Viña, mucha gente que nos escucha, pero queremos también tener su sugerencia, tu opinión, y para hacerlo hay muchas maneras. En el Facebook de Valparaíso es un cuento, en el Twitter, Valpo es un cuento, o enviándonos un mail si quieres extenderte más en las palabras, en la opinión, si quieres mandarnos algún cuento, puedes hacerlo a radio@valparaisosuncuento.cl. Escribirnos también si quieres conocer más de nuestro trabajo. Hazlo, nos interesa tu opinión, queremos mantenerte informado también de nuestras actividades. Ya les decía lo de Viña del Mar, del Jardín Botánico. Claro, mañana vamos a estar allí en la tarde. No solo van a haber cuentos, también una sorpresa, un juego, el juego del paracaídas. No sé si se recuerdan, en la Ludoferia ya estuvimos jugando, y una vez también en el Jardín Botánico, un juego colectivo, un juego familiar. En estos tiempos que poco se juega colectivamente así en el patio, en la calle, de como cuando nosotros éramos chicos, eran otras las formas de jugar, y no digo que los juegos actuales sean mejores o peores, simplemente distinto, pero está bueno también vivir la otra experiencia. Entonces los invitamos a jugar en familia al juego del paracaídas y a vivir una aventura, un jueguito también escénico, una performance a partir del flautista de Hamelin. Y desde esa perspectiva los invitamos a ustedes, a las niñas, a los niños, a todos los que quieran, a venir, digamos, caracterizados, disfrazados de ratón, de ratona. Y vamos a un nuevo cuento, esta vez con Óscar Corredor, un narrador también de Colombia. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, egresado. Es narrador oral desde el año 1990. Ya estuvo en Chile una vez hace tiempo, cuando organizamos el Encuentro Iberoamericano de Cuentería con otro narrador, con Daniel Hernández. Organizábamos un encuentro y ahí él, Óscar Corredor, fue uno de nuestros invitados. Bueno, la mejor forma de presentar a un narrador es contando, y en esta ocasión un cuento que está en el repertorio también de otro gran narrador, un argentino que se llama Juan Marcial Moreno, que esperamos tenerlo de vuelta en Chile en algún momento, porque es siempre una gran ocasión escucharlo. Él es un maestro de la narración oral, y ese cuento Paco Pingüino se lo regaló. Fuimos testigos con Daniel cuando Juan Marcial le regaló, ¿no?, para el repertorio a Óscar Corredor, este cuento llamado Paco Pingüino, que es bastante especial. Ya van a ver por qué. Poco pide un pingüino para poder pasarla perfectamente. Apenas pide un poco de paz. Y paz era precisamente lo que pedía Paco Pingüino, pero se tropezaba permanentemente con un par de protuberantes problemas. Primero, pájaro o... es el apelativo que los primeros ornitópatas le pusieron a los pingüinos, y para un pingüino susceptible no cabe duda que de pájaro a pajarraco pendejo no hay sino un paso. Por otra parte, Paco Pingüino padecía hipotermia plumar. Dicho en buen cristiano, el tipo era friolento. Y piensen en un pingüino que pasa su vida en las partes polares y que es friolento. Claro, los demás pingüinos de la pingüinada lo apartaban, lo empujaban, lo pisoteaban. Plumífero estúpido, le decían. Pasguato, pelmazo, pánfilo. Y no quiero pronunciar las palabras procaces que proferían los pingüinos pandilleros. Por todo esto, Paco Pingüino estaba deprimido. De psicólogo o de psiquiatra, incluso de psicoanalista. Y la historia tendría un final patético si no es porque un día Paco Pingüino paseaba por enfrente a La Panacea, perfumería y droguería, y aprovechó para entrar a pedir unas píldoras para el pecho, pastillas para la gripe permanente que padecía. Pero estaba realizando su pedido cuando presintió una presencia por la parte posterior y volteó a mirar, y era ella. Era ella, era Patty Pingüina, otra pingüina apartada por hipotérmica, pero Paco Pingüino la pilló preciosa. Tan preciosa que quedó ahí plantado, paradote, pasmadote, aplatanadote en su puesto. Por fortuna, Paco Pingüino poseía el poder de la palabra, por lo que pupila a pupila, a Patty Pingüina le dijo más o menos lo siguiente. Primorosa aparición de plumas plateadas, ¿podrías pisarme la patita, Pip? Particular petición puede parecer esta de pisarle la patita, pero para los pingüinos, pisarse las patitas supone, equivale a plantarse un pico, a darse un besito. Y Patty Pingüina, al ver el apuesto pájaro que tal propuesta le hacía, pues no lo pensó dos veces y pisóle la patita a Paco Pingüino. Y en ese momento juntos, este par, sintieron que por dentro la temperatura patinaba. Supieron, sin necesidad de palabras, de manera tácita, que ya no padecían hipotermia. Al contrario, sentían unas ganas inmensas, inconmensurables, de tomarse la punta de las plumas de las aletas y nadar así juntitos sin soltarse por las corrientes más frías del océano polar. Desde entonces no volvieron a precisar píldoras para el pecho, ni pastillas para la gripe. Como les digo, ya no padecían hipotermia ni pánico ante las corrientes polares. Pero más importante aún, desde entonces nadie los volvió a tratar mal, porque a un par de pájaros apasionados o enamorados, nadie nunca jamás podrá decirles con justicia los pájaros bobos. Paco Pingüino. Podríamos decir algo así como, pucha, pucha, pucha, precioso premio que nos dieron con ese cuento. Todo con P, Paco Pingüino. Y para ir cerrando ya el programa de hoy, porque ya sabemos que el programa es corto, se nos hace más corto también con todos estos invitados que hacemos, pero también más grato. Y los queremos hacer con una pequeña grabación para reforzar una invitación. ¿Vamos a la grabación? La ciudad de Hamelin se encuentra en Brunswick, junto a la famosa ciudad de Hanover, y el río Weser, ancho y profundo, baña sus muros por el lado sur. Es un lugar agradable donde los haya, ¿sí? Verás, ¿dónde comienzo mi relato? Sí, ya hace casi 500 años daba lástima ver a sus habitantes porque sufrían una terrible plaga. ¿Una plaga? De ratas. De eso se trata. De viajar por el mundo a través de los cuentos. Y esa es la invitación para mañana. Déjate encantar con los cuentos. Te esperamos mañana a las 16 horas en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Y te esperamos también el próximo sábado para una nueva versión de Valparaíso es un cuento. Un programa grabado y editado por Nelson Golot en los estudios de Radio Cámara. Quien sube esta edición para que sea escuchado por la emisora, por la Radio Valentín Letelier, es Javier Moraga. Agradecimiento a él también. Agradezco también en la producción y en la difusión a Ingrid Maureira y a quien ha sido el partner de todo este tiempo que ha sostenido el programa de Imaginario Producciones, junto con quien habla, a Carolina Millar. Y bueno, los invitamos a que nos visiten en la página. En este momento estamos realizando algunos talleres en la UPLA, que lo impartimos el jueves pasado, un taller de compilación y adaptación de cuentos desde la narración oral, abierto a todo público, no solo a estudiantes de UPLA. Y si usted vive por allá, por La Ligua, Petorca, Valle Hermoso, también consulte nuestra página. Estamos dando talleres allá también en un proyecto del Fondo del Libro y la Lectura con la Ilustre Municipalidad de La Ligua y en la UPLA con la Dirección General de Vinculación con el Medio. Estamos muy contentos de poder estar ampliando la palabra por la región. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar en un próximo programa de Valparaíso es un cuento. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.